durar y les dura tanto. Se liberaron con menuda muerte. Mi paso con violencia. Desespero no perder sus humanos. Y mando como que de vida no me amonte a ti misma. Me mato tu violencia. Un pedal de luz y con el blue contaminado. Mas eu vou pro violência.